Hola, bienvenido al podcast del bloque educativo Leo, Comprendo y Aprendo. Hoy trataremos de definir qué es la lectura y sus elementos. ¿Qué es la lectura? Según algunos autores, se podría decir que la lectura es el acto de comprender lo escrito, comprender las ideas que están detrás de las palabras. Algunos autores, en el año de 1951, definieron la lectura como una actividad instrumental la cual no se lee por leer, sino que lee por algo y para algo. Siempre detrás de cada lectura existe un deseo de conocer, un ansia de penetrar en la intimidad de las cosas. Para leer con soltura y eficacia es necesario poseer formación, capacidad intelectual y madurez mental, así como también conocer perfectamente todas las reglas y normas del lenguaje escrito. Spolsky, en 1980, expresa que la lectura no puede ser separada de la educación del lenguaje. La selección de qué lengua deben de aprender los niños y niñas es crucial. La lectura permite un enriquecimiento del lenguaje, al tratarse la lectura de un conjunto de habilidades. El proceso de aprendizaje se desarrolla en los primeros años de enseñanza. ¿Cuáles son los elementos de la lectura? Los elementos más importantes que conforman básicamente la lectura son la memoria y la imaginación. Durante el proceso lector se aunan los procesos de recuerdo, la imaginación y de palabras, dotando de significado coherente a lo leído. Leer no es otra cosa que reconocer y descifrar una serie de símbolos escritos o impresos. Así, para lograr una comprensión de cualquier lectura, es necesario que el lector sea capaz de reproducir por sus propias palabras las ideas principales del autor. Hoy por hoy, la lectura constituye una de las formas más rápidas y económicas de comunicarse. Amplía el vocabulario del lector, se desarrolla la imaginación, entre otras cosas. La lectura desempeña un papel muy importante en la vida humana. A través de ella se contribuye a la formación del individuo, ya que se desarrolla la capacidad de comprensión, análisis e imaginación. También constituye uno de los medios más importantes para la adquisición de valores culturales, ya que nos permite obtener información necesaria sobre los logros alcanzados por el hombre en diversos tiempos. Así finalizamos este podcast. Espero que hayas aprendido un poco más acerca de la importancia de la lectura. Nos vemos en el próximo podcast.